mutilado sin herede, para gozarte después de mi desgracia. Y no ves sin amarga que yo soy buen cantor, guitarrero y chupo caña. Jamás vas a saber que estoy sufriendo, ¿pa' qué vas a saber si aquel que lo ama no tiene sentimientos pa' el cariño, no tiene corazón ni sabe nada? Ni tampoco sabrá que hasta mi rancho, que ayer fue dulce nido, soy tapera, que hasta el pobre perrito hubo llora, lo mismo que un cristiano por su ausencia. Y la misma calandria está tan triste, ella no canta como antes de mañana, parece que comprende que estoy solo, vaya al diablo con el perro y la calandria. Eche caña, patrón, écheme pronto, porque un hueso se ha clavado en mi garganta. Hace días que estoy hecho un borracho. Perdóneme, patrón, y eche más caña. Y no crea, señor, que estoy llorando, son pavadas nomás que siente el alma. Es que a veces el hombre pierde el juicio cuando ve que se muere una esperanza. Y la vena mi china por el pago, no le cuenten, paisano, mi desgracia, que no quiero que sepas que llorar lo mismo que el perrito y la calandria. Ella nunca sabrá que yo la quise, con tu hito el corazón y tu hita mi alma. Vale más que no sepa últimamente. A ver pronto, patrón, y este es más caña.